Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. ...35 minutos después de las 10 de la mañana... mañana nublada aquí en Punta del Este... ...20 grados de temperatura... un poquito más de claridad, sí... hay mejor luminosidad a esta hora que hoy... cuando comenzábamos el programa... y habíamos dicho que íbamos a tener visitas... en los estudios de Aspen Punta... y aquí está con nosotros... el diputado Diego Echeverría del Partido Nacional... ¿cómo estás, Diego? Muy buenos días, Jorge, un gusto acompañarte... ¿sacaste algún cambio? ¿Cambio de...? Porque venían apurados a nivel parlamentario. Veníamos con un par de semanitas. A piñón fijo. Intensas. Pero creo que está bueno, primero porque eran temas importantes en la agenda parlamentaria. Y ahora entrenamiento, uno además, ¿no? Sí, y además está bueno que el Parlamento cobre trascendencia. Viste que muchas veces pasa que en el ámbito del gobierno el que se arrastra a todas las marcas es el Ejecutivo. Y creo que es razonable, ¿no? Por el presidente, por los ministros, por... Ahora, está bueno que el Parlamento cobre trascendencia porque tiene una jerarquía que es bien importante, que es la representatividad. Ahí en el Parlamento están los representantes de todos los ciudadanos de este país, sean del partido que sean. Entonces está bueno que se escuchen las voces y que se dé el debate. Y en estas semanas hemos tenido, tanto con el tema de tenencia compartida como con el tema de la reforma de la seguridad social, semanas intensas. Y está bueno. Está bueno porque han sido productivas, porque se ha avanzado una agenda que entendíamos que era prioritaria. Sin ir más lejos, lo más reciente que terminamos de votar el martes, la reforma de la seguridad social era no solamente un compromiso de este gobierno, sino también un compromiso con el país. Parece que es un acto de responsabilidad política, de no ir pateando, viste, para adelante o barriendo abajo de la alfombra, sino hincarle el diente a un tema que todos, más allá de los partidos, saben que hay que encarar. Lo dijo Mujica, lo dijo Tabaré, pero el tema es que ninguno se animó a ponerle cascabel al gato. Y la reforma de la seguridad social era impostergable, porque es una bomba que va a explotar en algún momento. Esté quien esté, en el futuro va a explotar, porque hay dos variables que son bien sencillas de explicar. Uruguay es un país con una tasa de natalidad muy baja. O sea que dentro de 18 años, que la edad productiva que empezamos a laburar, va a haber cada vez menos uruguayos trabajando. Sumale a eso el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, la robotización, la automatización. Para algunas funciones no va a haber gente trabajando, no va a haber humanos trabajando, sino máquinas que no van a estar aportando al EPS. Entonces, entre la baja natalidad y el avance de la tecnología, vas a tener pocos aportes o menos aportes a la previsión social en el futuro. Sumale a eso que la ciencia ha avanzado y la gente vive más, la medicina ha hecho que vivamos más y mejor. Entonces, todos vamos a vivir más años. Por lo tanto, vamos a estar más años cobrando del sistema de seguridad social. Cuando esas dos variables se cruzan, gente cobrando durante más años y menos gente aportando al sistema, bueno, es inminente que explote. Entonces, un acto de responsabilidad es articular en forma responsable, modificando algunas variables de lo que es el sistema, para que sea sostenible en el tiempo. Porque no podemos gobernar especulando con eventuales costos electorales. Esto lo dice cualquiera, es natural entender por qué gobiernos anteriores no le hincaron el diente, porque no era simpático. Ahora, qué triste que haya gente que gobierne pensando en temas electorales en vez de pensar que lo que hay que hacer. En esto hay que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Si vivimos la cortita, es jugar en la cancha chica. Bueno, este gobierno eligió jugar en la cancha grande, asumiendo las responsabilidades de un tema que era impostergable, literalmente impostergable. Entonces, eso es un gran paso que dio este gobierno, que lo hizo a conciencia, convencido, y creo que el país va a tener hoy un sistema de seguridad social sostenible en el tiempo y que las próximas generaciones van a tener la tranquilidad de que se van a poder jubilar. Porque ese era el tema. ¿Quién podía asegurarle a gente que está laburando que se iba a poder jubilar? No, nadie lo podía hacer. Porque cualquier economista o incluso los equipos técnicos del BPS, que estaban desde antes de que llegáramos nosotros, te lo decían, era insostenible, no era sostenible en el tiempo. Entonces, creo que este paso fue importante y lo hicimos a conciencia. Ramón Ruiz, el integrante del directorio del BPS, justamente hace un rato hizo mención a dos o tres cosas que acabas de decir. Primero, que no es una reforma de la previsión social, sino una reforma jubilatoria. Eso por un lado. Por otro lado, darle tranquilidad a la gente que pase lo que pase, el sistema de seguridad social del país le asegura a los jubilados y a los pensionistas que van a cobrar, ¿sí? Porque eso está inclusive amparado en la Constitución de la República. E insistía en que reconocen de que se necesita una reforma, pero que la reforma no tuvo la base de discusión amplia que se requería. Viste que siempre el argumento cuando algo no termina de convencer es que no se debatió suficiente. ¿Qué es debatir suficiente? Estuvo en el Parlamento, en el Senado, en la Cámara de Diputados, se escucharon las voces de todos. Trabajadores, cámaras, cajas de distinto tipo, academia, técnicos, especialistas, centros de estudios. A ver, lo que pasa es que es el famoso discutamos más, pero el tema es que esto no hay que discutir más, hay que hacer, porque en ámbitos de discusión hace décadas que venimos. Obviamente que en algún momento alguien tiene que ponerle cascabel al gato, de verdad, y no es a la atropellada, porque no se atropelló, sino con el debate necesario, escuchando, mirá, bueno, públicas fueron todas las diferencias internas que tuvo la coalición. ¿Por qué? Porque se discutió muchísimo. Y del proyecto original al proyecto que se votó, hubo muchísimas diferencias y muchísimos aportes y muchísimas mejoras. Bueno, ¿eso qué significa? Que se discutió. Yo creo que es una buena ley, y que los que hacemos política tenemos que tener la convicción de que hay que hacer lo que hay que hacer. Mirá que parece una simpleza lo que estoy diciendo, pero mucha gente no hace lo que hay que hacer porque anda midiendo costo. Bueno, qué triste sería esta actividad si midiéramos los costos políticos solamente y no lo que hay que hacer, porque de verdad es un tema de responsabilidad pública. Bien, cuando se votó la LUC, se aseguraba de que los resultados iban a haber. Pasado un tiempo, ustedes tienen como argumento, muchos de los integrantes de la coalición, de decir, vieron que con la LUC se decía que iba a pasar esto, aquello y lo otro, y no pasó nada. Esta es una ley que no permite eso, porque sus resultados se van a empezar a ver a la distancia. Sí. ¿Eso qué significa? Que, en definitiva, las circunstancias específicas que se enfrenta ahora, de alguna forma, el juicio en la práctica queda como congelado. Mira, lo hablamos recién en el corte. Yo creo que para aquellos que dicen, no, esto va a tener algún tipo de repercusión desde el punto de vista electoral, yo creo que como es una medida que va a entrar a regir en un mediano y largo plazo, no va a tener un impacto inmediato, por lo cual no va a estar en el debate el beneficio o el daño que algunos pueden dice que llegar a ser. Entonces, se tomó una decisión con respaldo técnico, con voluntad política, y la agenda de temas del gobierno sigue. No vamos a tener, como decís vos, a diferencia de la LUC, la posibilidad del análisis inmediato. Que yo creo que bueno también, porque cuando se habla de políticas de Estado, se sale de la inmediatez. Trasciende. Claro. Yo no puedo, gobierno de turno. Yo no puedo estar tomando decisiones solamente que tengan impacto hasta la esquina. Uh-huh. ¿No? Cuando uno gobierna de verdad, piensa, repito, lo que decía hace un ratito, piensa en las próximas generaciones, que los que vienen atrás nuestro se puedan jubilar, si no es aquello de toma la boba, hacete cargo, que la reviente al que sea. No se puede gobernar así. Entonces este gobierno, creo que, y me identifico con esa visión política, hizo lo que había que hacer. Bien, además de esta experiencia, en estos días también ha habido otro, como es la ley de tenencia compartida. Sí. Sobre eso hablamos después de una pequeña pausa. Con gusto. Frecuencia abierta. En la Universidad Clave pone en práctica tu profesión. Porque tenés práctica desde el primer año y durante toda la carrera. No tenés que esperar años para saber si es lo que te gusta o no. Ni esperar a recibirte para empezar a vivir tu profesión. Además, tenés acceso a la mejor tecnología. Y tiene un enfoque humanista. Poné en práctica tu profesión. Informate más en clave.edu.uy. Universidad Clave. Comprometidos contigo. Este año tengo ganas de ampliar mis conocimientos en gastronomía. Ah, sí. Justo me inscribí en la Escuela Técnica de Gastronomía de Enjoy Punta del Este. ¿Y cómo es? Te cuento, el curso dura 6 meses y además de aprender de colaboradores con más de 25 años de experiencia, cursas prácticas y tenés la posibilidad de ser parte del equipo. ¡Es genial! ¡Ya quiero ser parte! Si contás con ciclo básico aprobado y te apasiona la gastronomía, inscríbete en la Escuela Técnica de Gastronomía de Enjoy Punta del Este para aprender con los mejores profesionales. Inicio de curso en junio. Información e inscripciones a escueladegastronomia@enjoy.cl. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Este viernes 28 de abril a la hora 14 en Avenida Lucich, entre Firenze y Bolonia, Fernando García remata judicial gastronómico sin base. Mesas, sillas, amasadoras, heladeras verticales y de postre cuatro caras, freezers horizontales, mesadas en acero inoxidable lisas con bachas, cortadora de fiambre y mucho más. Exposición de 10 a 18 horas. Ventas exclusivamente al contado. Informes por el celular 099-885-313. Facebook, Casa de Remates Fernando García. Este viernes a la hora 14, en Avenida Lucich, entre Firenze y Bolonia, Fernando García remata judicial gastronómico sin base. Vení a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado. Máquinas de última generación para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado. Distintos programas que incluyen lavado con agua y jabón a presión o con espuma activa y cepillo. Encerado líquido para que tu auto quede como nuevo. Y posterior enjuague con agua desmineralizada que no requiere secado. Horario extendido de 8 a 20 o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas. Nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30 o en Acción Las Delicias, parada 25 de Playa Manzana. Frecuencia abierta. Contanos un poquito sobre esta otra ley definida como de tenencia compartida. Esa es una ley que en mi caso particular trabajé muchísimo como presidente de la Comisión de Constitución y Legislación. Todo el año pasado recibimos más de 33 delegaciones, de todas las voces, las que estaban a favor del régimen, en contra del régimen. Y para explicarlo en pocas palabras, es un cambio a la actual ley que permite que ambos padres tengan la tenencia del menor. Que ese niño, niña o adolescente tenga tanto la oportunidad de estar con su papá como con su mamá. Y también una cosa que es importante para combatir algunas complejidades del actual sistema. El actual sistema bastaba con una mera denuncia para que se cortara el contacto con el padre o la madre, pero casi siempre era con el padre. Esto le da herramientas al juez, le da el mandato de evaluar esa denuncia y en un plazo cortísimo decir si se avanza o no. Obviamente, si hay una denuncia que tiene aval, que tiene sustento, se corta el contacto. Ahora, no puede ser que haya cientos y cientos de denuncias falsas que terminan cortando el vínculo de esos niños con sus padres. Porque muchas veces se hacía como un mecanismo de presión, como un mecanismo de negociación de una pensión alimenticia, producto de los conflictos de los adultos, la rabia, el resentimiento, te denuncio. Entonces, esto lo que hace es, bueno, hay que separar los tantos. Una cosa es el conflicto de los adultos y otra cosa es el interés del menor. Esta ley pone sobre todo el interés del menor. Evita acortar el desarraigo, la alienación parental, esa desvinculación que muchas veces, después de mucho tiempo, es muy difícil de reparar. A mí me pasó, Jorge, en estos días, después que se votó la ley, me pasó mucho antes de que se votara, pero en los días posteriores me pasó más todavía. Gente que me escribiera o que me parara en la calle para contarme historias de vida vinculadas a esto. De verdad. Historias tristes, porque abuelos que te cuenten que hace años que no ven a sus nietos, padres que te cuenten que tienen que visitar 20 minutos a su hijo en la puerta de la casa de la madre porque no se lo permiten. De verdad es muy triste, desgarrador. Yo no puedo imaginar la tristeza de un padre de no poder ver a su hijo. Y nosotros, cuando impulsamos esta ley de tenencia compartida o de corresponsabilidad en la crianza, apunta a que, bueno, no vamos a poder cortar el vínculo de los padres, o no se debe poder cortar el vínculo de sus padres y hay que recuperarlo, pero también hay que hacer especial énfasis en la corresponsabilidad en la crianza, es decir, que hay derechos y hay obligaciones, ambas partes, y es exigible, pero no solamente desde el punto de vista material, que es fundamental, también desde el tiempo que se pasa, desde lo afectivo, desde lo emocional, desde el apoyo psicológico. Yo creo que es una buena ley, se evita esa desvinculación y esa violencia que se ejercía sobre muchos padres de no permitirles el contacto con sus hijos. Y en este régimen se le da herramientas y se le da un mandato al juez para que analice cada tema. Obviamente esto hay que acompañarlo con recursos, soy un convencido y lo dije, porque uno tiene que ser muy, muy crítico, muy objetivo también. Votamos una ley, pero si no le ponemos recursos, es muy difícil que los jueces tengan las herramientas técnicas para poder resolver en una forma rápida sobre un tema tan complejo como esto. ¿Hasta qué punto los niños se van a poder expresar? Se le da mucha atención al rol del menor porque tienen voz. Se decía, quienes criticaban este proyecto, que era un proyecto adultocéntrico, es decir, que se enfocaba a los padres. Yo lo que decía en el debate era que no confundamos el fondo con el foco. El fondo sigue siendo el interés del menor, ahora el foco son los padres. ¿Por qué? Porque los que tienen conflictos son los padres. No es el niño el que tiene un vínculo problemático. El niño sufre las consecuencias de el vínculo deteriorado de adultos. Entonces, enfoquémonos en generar herramientas para que el vínculo de los adultos sea mucho más fluido y sea mucho más tutelado por la justicia. Evitemos también las denuncias falsas. La denuncia falsa tiene que tener pena. No puede ser que si a un padre lo denuncian de forma injustificada, no pase nada, tengan que empezar otro proceso para probarlo y seguir exponiendo de esa forma a los niños. No, acá la denuncia falsa tiene pena. Otra cosa, se pena también, se sanciona también la obstaculización del contacto, el famoso, no, tiene inglés, no, tiene fútbol, no lo vengas a buscar. Bueno, esa obstaculización con el contacto, que pasa y pasa mucho, porque muchas veces no es un no lo veas, es, pero bueno, la obstaculización también tiene sanción. Entonces, a veces es importante que en este tipo de vínculos el Estado participe, sobre todo para que sea una forma de proteger al interés del niño, que es lo fundamental, que es el que más sufre, y que no tiene por qué pagar los platos rotos de las acciones de los adultos. Hemos escuchado también acá en el programa manifestaciones en el otro sentido, en el riesgo de que el niño tenga que seguir viendo a su padre, más allá de que de repente su padre haya tenido un comportamiento de violencia. Bueno, eso es falso, porque es falso y absurdo. ¿Cómo una ley va a querer exponer a un niño, niña o adolescente a un violento? Pero de verdad, ¿a quién se le puede ocurrir? La ley es clarísima. Le da al juez el mandato que ante una denuncia resuelva con informes técnicos, de forma profunda, de forma responsable. Si hay una comprobación de que hubo algún incidente, se corta el contacto inmediatamente. ¿Quién puede creer que aún con denuncia y constatación de un hecho violento se va a mantener un contacto con un menor? Es un absurdo. Me parece que, yo lo digo con todo respeto porque soy muy respetuoso de todas las opiniones, pero decir eso es mentir. Bien. En ese para seguir con el mismo ejemplo, en situaciones así, donde el juez tiene que investigar, ¿tiene los elementos humanos y logísticos la justicia como para poder ser eficiente en la decisión vinculada a cada tema y no correr el riesgo que la burocracia termine contaminando a la ley en sí mismo? Yo creo que los tiene, pero hay que fortalecerlos. Yo creo que los tiene, pero hay que fortalecerlos. Y los jueces, sobre todo que son jueces de familia, tienen la sensibilidad y la visión para analizar estos temas. Ellos saben también, los jueces, que es su responsabilidad mandatar de una forma que proteja al menor. Entonces, sí tiene los recursos, pero también hay que ser consciente de que hay que darle más. ¿Sabes por qué? Porque esta ley va a ocasionar también más tráfico de trabajo, es decir, más movimiento. Entonces, ¿por qué? Porque hay una nueva herramienta, y esa nueva herramienta va a generar más movimiento. Bueno, ahí es donde tenemos que darle también más recursos. ¿La ley de alguna forma prevé también todo lo que significa el condicionamiento del contacto, por ejemplo, para seguir en la misma línea de pensamiento, del padre con el hijo Si no tiene trabajo y no puede aportar a la pensión alimenticia, por ejemplo. Sí. Son cosas distintas. No, lo material, obviamente, en el crecimiento y en el... Mirá que te estoy haciendo la... Sí, pensando, estamos en voz alta, que era un vecino. Estoy en el lugar de lo que se pueda estar discutiendo. Totalmente, y está bueno... El oyente, ¿verdad? Está bueno, Jorge, este ejercicio, porque se han dicho tantas falsedades respecto de este proyecto de ley, de esta ley, ya, que está bueno... echar luz sobre ellos. No, la falta de circunstancial del apoyo económico de la pensión no tiene por qué cortar el vínculo. Al contrario, sería un contrasentido que más allá de que el hombre o la mujer no le puede dar al menor el apoyo material que es necesario siempre para la crianza de un menor, además le sumemos la falta de apoyo emocional, ¿no? Sería más y peor de esa vinculación. Después de la pausa quiero hablar del futuro contigo. Vamos, Río. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Frecuencia abierta. Si yo te propongo hablar del futuro y hablar de política en el futuro, ¿me vas a decir que no es tiempo? No, este año sí. El año pasado te decía. Sí, porque si no, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente también, ¿no? No, el 2022 yo creía que no eran tiempo para hablar de candidatura. Pero mira que la pregunta no viene solamente por ti, ¿no? Mm. Porque en la mayoría de los casos, cuando no se quiere hablar, el argumento es no es tiempo. No es tiempo. Pero yo creo que en el 2022 no era tiempo para hablar de candidaturas. Yo creo que en 2023 ya hay que empezar a hablar de un montón de temas, entre ellos esos. Sí. Además, teniendo en cuenta que tanto a nivel nacional como a nivel departamental renovamos lo que tiene que ver en el ámbito de la presidencia de la República. El presidente no puede ser reelecto y en el caso del intendente Maldonado no puede ser reelecto. Entonces, allá y acá se da cierto paralelismo en este sentido, ¿verdad? Totalmente. Para ir de lo macro a lo micro, ¿cómo ves esta experiencia de la coalición? ¿Y cómo ves la posibilidad de que el Partido Nacional pueda ser, dentro de la coalición, el partido más votado sin contar con la calle Pou? Yo lo veo bien. Primero porque la coalición se ha fortalecido y el entrenamiento de 3 años de gobierno, con coincidencias y con diferencias, hace que hoy tengamos la certeza de que la coalición vive y lucha. Porque las primeras veces que vos tenés diferencias entre la coalición, tenés esa incomodidad, ay, ¿no? Y nos partiremos. Se están conociendo. Ay, nos estamos conociendo. Y esta discusión o esta diferencia dejará grietas o seguiremos juntos. La primera. La segunda. Pero ha sido mejor de lo que esperabas. Sí, sí, sin duda. Sí, resultó mejor de lo imaginado. Sí. Lo que pasa es que en la medida que se avanza y tenemos diferencias que son absolutamente legítimas, después de la segunda, tercera, la quinta, la décima vez, vos ya sabés que no se rompe porque es legítimo que tenga diferencias. Y que te fortalece y te mejora. Entonces, yo creo que hoy hemos logrado un grado de evolución en el vínculo de la coalición, que todos sepamos que este proyecto político solamente es viable con todos adentro y ninguno afuera. ¿Y qué le está faltando? Yo creo que tendríamos que avanzar en la orgánica. Yo creo que más allá de tener distintos partidos, que vamos a seguir dentro de los partidos que estamos, yo creo que deberíamos tener una mesa de la coalición, deberíamos tener... Un órgano deliberativo. Un órgano, llamarle convención, asamblea de la coalición, para que haya una representatividad ahí y podamos relincharnos entre nosotros bajo las mismas banderas. Yo creo que lo que pasó con la LUC fue un lindo ejercicio de que dejáramos nuestras prendas y estuviéramos todos bajo la misma bandera. Bueno, yo creo que esas instancias hay que generarlas porque ayudan a generar ese vínculo, ese afecto, esa identidad común, más allá de que cada uno de nosotros tenga su partido, y es absolutamente legítimo. ¿Y formalmente se ha planteado eso? Se ha plantado, yo no sé si formalmente, por lo menos que yo tenga conocimiento, pero sí en ámbitos informales tenemos la convicción de que ese es el camino. Yo se lo he dicho a amigos del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Independiente, que es importante generar esto. Más allá de las coincidencias electorales que las tendremos, yo creo que durante los 5 años hay que tener una convivencia política en esos ámbitos. Creo que le hace bien. ¿Tiene un sustituto cantado la calle Pou? No, yo creo que en la vida política no hay sustitutos cantados. Los porque tampoco es sustituir, es quién va a tomar la bandera. Bueno, lo elegirá la gente. Yo creo que si este gobierno ha hecho las cosas bien, como creo que lo ha hecho, la gente a la hora de elegir pondrá sobre la mesa el menú electoral que tiene, y quién representa la línea del gobierno a futuro lo dirá la gente cuando llegue el momento de la interna. Hoy, si uno mira en el menú, hay un par de candidatos, en el caso de mi partido, que es del que conozco, y vos tenés a Álvaro Delgado, tenés a Raffo, tenés a Gandini, tenés a Beatriz Argimón, tenés muchos compañeros que han manifestado en forma no directa, ¿no?, pero sí indirecta, su voluntad de competir en una interna. Bueno, cuando lleguen los momentos de la consolidación de esos proyectos, yo creo que sobre finales del 2023 tienen que quedar claro quiénes van a correr, porque como quien no quiere la cosa, estamos en el 2023, año preelectoral. El año que viene son las elecciones. Uh-huh. Mirá que ¿cómo pasa el tiempo? Dentro de un año estamos a 2 meses de las elecciones. De las internas. Uh-huh. Jorge, ¿cómo pasa el tiempo? Porque hemos venido aquí el año pasado y el otro y no hablábamos de cosas, pero ahora cerrá los ojos y ves el almanaque. Hoy, por la fecha, faltan 14 meses. Exacto. Uh-huh. El año que parece raro decirlo, que el año que viene hay elecciones. Uh-huh. Y el año que viene hay elecciones. Y son las más importantes. Uh-huh. Entonces, en la interna se pondrán a consideración de la gente. Yo no creo en eso de que el presidente, que no lo haría además porque es un hombre, primero, que está en su rol de presidente de gobernar, pero además porque entiende la política, eso de fulano es mi candidato. Eso no existe en política. Uh-huh. Eso no existe en política porque la que elige es la gente. Y si vos mirás, la otra vez leía un informe interesantísimo de estadísticas de las campañas, y cada vez que un líder político dijo, marcó, este es mi candidato, ese perdió. Perdió. Entonces, por lo menos en el post-dictadura, sí. Sí, pasaba, capaz que fue el mismo informe que leíste vos, pasó con Valle, pasó con Lacalle, pasó con Tabaré, pasó con Mujica. Cada vez que dijo, este es mi candidato, ese perdió. Entonces, porque la que elige la gente, eso es lo lindo de la democracia. Y yo creo que sobre finales de este año hay que ir clarificándole a la gente quiénes tienen aspiraciones, sobre todo por un tema de responsabilidad, porque vos no armás una campaña ni un proyecto en 2 meses. Es legítimo que se converse mucho 2023 y finales del 2023 se toman definiciones. ¿Y en lo personal ya tienes un candidato? Nosotros pertenecemos a un sector que es Mejor País. Hace poquito hicimos un acuerdo para consolidar un nuevo sector con el Espacio 40 de Javier García, y nosotros no hemos tomado esa definición todavía. Creemos que lo que hay que hacer es defender al gobierno, defender el proyecto, y sobre finales de este año sí tomar definiciones. Pero no, nosotros no hemos adelantado una visión de quién debería ser el candidato, porque también me parece que de nada sirve los candidatos si no tienen en las bases proyectos fuertes, espacios fuertes, estructuras fuertes. Y yo creo que el acuerdo ese de Mejor País, donde está el intendente Antía, Botana, el intendente de Cerro Largo, Yurramendi, el ministro García, el senador Da Silva, es decir, un equipo muy lindo de gente. Bueno, nos hemos consolidado, mirá, ya probablemente la semana que viene o la otra empecemos con alguna salida ya por el interior del país a consolidar este proyecto en territorio. Y si no hay bases fuertes, no hay un partido fuerte. Por eso consolidemos las bases primero. Primero la raíz, después veremos los frutos. ¿Vas a ser candidato a intendente? ¿A qué ciudadano? En las últimas semanas he compartido con amigos y en distintas charlas de este tipo una reflexión que para mí es muy real. ¿A qué ciudadano que quiera Maldonado no le gustaría? Yo creo que a todo ciudadano de Maldonado, si vos le preguntás, ¿te gustaría ser intendente de Maldonado? Y te diría sí, aunque sea un ratito. Bueno, ¿a qué ciudadano no le gustaría? A mí, como cualquier ciudadano, me encantaría. Ahora, no son decisiones personales tampoco, Jorge, y eso habla de la responsabilidad de un desafío de ese tipo. Porque no son decisiones que se tomen en clave individual, son decisiones que se toman en clave colectiva, porque no es solamente la aspiración de uno que diga yo quiero ser y el otro diga yo quiero ser, no basta con yo quiero ser. Basta con la posibilidad de un proyecto fuerte real. Entonces, yo creo que este año es para hablar de este tema, hablar con compañeros, con listas, con espacios, con sectores, para tomar las definiciones a fin de año. Es un tema que estamos hablando mucho. Es un tema que... Está en la conversación de todos los días, con espacios políticos que se han sumado a nuestro proyecto en los últimos tiempos, porque todo el mundo empieza a hablar de esto y es natural, pero obviamente son decisiones que la vamos a tomar de forma muy madurada, de forma muy responsable, sobre finales de este año, pero sí es un tema que está sobre la mesa. ¿Me estás hablando de Todos por Maldonado? Yo siempre. Sí, porque además dentro de Todos por Maldonado va a haber varios compañeros que legítimamente también aspiren a correr en la interna, y es genial, porque yo en la interna siempre he corrido. Siempre he corrido. Y te ha ido bastante bien. Y la verdad, he tenido la dicha de que la gente ha confiado en nosotros. Nosotros ganamos la interna pasada, fuimos la lista más votada de la diputación. Fuimos la lista más votada del sector en las últimas departamentales, lo cual obviamente nos hace entender que debemos estar en el menú de la interna que viene. Después dirá la gente y los equipos de nuestro sector, Todos por Maldonado, ¿dónde? Si es de 9, si es de 5, si es al arco. Ahora que vamos a estar en el menú y que la gente podrá elegir y decirnos, Diego, nos gusta el perfil que marcaste, nos gusta el laburo que has hecho, entendemos que tenés que correr esta carrera o correr aquella carrera. Bueno, eso es parte de las charlas de este 2023, pero sin lugar a dudas, finales de este año hay que tomar definiciones y decir quiénes aspiran a correr esa carrera. Y en esas conversaciones y esos agrupamientos, ¿estamos hablando de que hay gente que ya se está alineando? Acá en esta carrera va a haber muchas personas que van a entender que tiene que ponerse a consideración de los ciudadanos en la interna del 2024. Y está muy bien. Y en esto el que gana se hincha y el que pierde empuja. Así son las internas. Así nos pasó en la interna pasada en el sector. Siempre en un marco de unidad. Ahora, vos solamente podés llegar a tener un clima de unidad y un estado de unidad si en los años anteriores tuviste fraternidad, tuviste diálogo, tuviste amistad. Porque después las internas son competencias. Y obviamente, después de una competencia, se logra la unidad si tenés algo que te une. Y tenemos que construir eso. Porque después las candidaturas son circunstanciales. Pero tenemos que tener un proyecto común. Tenemos que seguir por una línea de gobierno que le dé a Maldonado este rumbo de crecimiento que ha consolidado en los últimos años. La vara para el que venga va a quedar muy alta. Va a quedar muy alta. Y eso exige, por eso, que tengamos humildad, que tengamos afecto y que tengamos visión. No solamente alcanza, como decíamos hace un ratito, con la aspiración personal de un eventual candidato. Hay que tener proyecto. Hay que tener un proyecto de cuál es el Maldonado de los próximos 20 años. ¿Cómo vamos a seguir avanzando en el plano de infraestructura, en el plano social, en el plano de la cultura, en el plano del deporte, en el plano urbanístico, en el plano de desarrollo de este Maldonado que se está transformando producto explosivo de una coyuntura regional que está explotando? Bueno, no basta con el yo quiero ser, es yo quiero liderar un proceso porque tengo este proyecto. Bueno, Yo entiendo, y es una opinión personal, que son tiempos de construir proyecto. Si me preguntás a mí cuál es la visión que tenés del Maldonado de los próximos 20 años, venimos acá y hablamos 10 horas del Maldonado, que yo creo que hay que avanzar sobre las bases sólidas y fuertes que se han construido en los últimos 10 años del gobierno del Partido Nacional. Bueno, de eso se trata, de seguir estando cerca de la gente. Este gobierno del Partido Nacional de Maldonado, con un profundo arraigo popular, con una profunda sensibilidad social, que ha estado cerca de la gente siempre, tiene que seguir ese camino. Porque hemos sido ejemplo en el país, en política de vivienda, en política sociales, en políticas de inversiones. Este Maldonado es un departamento que yo obviamente amo profundamente, pero del cual además estoy muy orgulloso. A mí cuando me dicen amigos o colegas en el Parlamento, che, qué lindo que está Maldonado, bueno, a mí se me explota el pecho de orgullo, pero es producto del trabajo de un equipo de gobierno y de un partido en unidad, todo un partido en unidad con sus sectores, que ha hecho de este departamento el departamento que hoy tenemos. Bueno, hay que seguir en ese camino. Y por eso quien venga va a tener la responsabilidad de seguirlo, mejorarlo y consolidarlo. ¿Qué peso ha tenido en todo eso el liderazgo de Antía? Pero indudable, ha sido el capitán del equipo. Yo he tenido la suerte de estar en ese proyecto desde el Vamos. En el 2015, cuando asume Antía y me convoca como secretario general del gobierno, tuve la suerte de vivir de cerca todo ese proceso. Y hoy... en este rol de diputado, estando en el día a día de este gobierno también, es indiscutible esa impronta del intendente Antía, esa fuerza, esa capacidad de jugar en equipos, esa capacidad de sacar lo mejor de cada uno, esa actitud de topadoras, de ir para adelante, de pelear todas las pelotas. Eso es una impronta que le ha dado Maldonado este ritmo. Y eso respaldado por un equipo, porque si vos tenés esa impronta pero no tenés a quién darle la pelota... Es muy difícil. Bueno, este gobierno ha tenido la capacidad de tener gente, hombres y mujeres, excelentes, de todos los sectores del partido, con la camiseta puesta, en un marco de unidad, en un marco de afecto, en un marco de respeto, que han hecho de este departamento un departamento del cual uno se puede sentir orgulloso. Dice un oyente, pensé que Echeverría tenía como meta el Senado. De no ser así, es el intendente cantado. Así que, bueno, te puedo decir contento. Bueno, viste, debe ser algún amigo que está escuchando, viste, sí. Te da para adelante, ¿no? Alguna tía, viste, que te escucha. Seguro. No, la gente en la medida de que uno no ha adelantado ningún tipo de pronunciamiento, la gente dice, a mí me gustaría aquí, me gustaría allá. Yo creo que el momento clave en esto es cuando uno dice, ¿saben qué? Queremos correr esta carrera. ¿Me acompañás? Bueno, todavía no he llegado porque no es producto de mi sola voluntad. Es producto de los diálogos que hay que tener, y cuando llegue el momento lo diremos, pero está bueno que la gente por lo menos entienda que uno es digno, merecedor de su confianza. Gracias, Diego. Un gustazo, como siempre. Conversábamos con el diputado Diego Echeverría. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. En la Universidad CLAE pone en práctica tu profesión. Porque tenés prácticas desde el primer año y durante toda la carrera. No tenés que esperar años para saber si es lo que te gusta o no. Ni esperar a recibirte para empezar a vivir tu profesión. Además, tenés acceso a la mejor tecnología. Y tiene un enfoque humanista. Poné en práctica tu profesión. Informate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Este año tengo ganas de ampliar mis conocimientos en gastronomía. Ah, sí. Justo me inscribí en la Escuela Técnica de Gastronomía de Enjoy Punta del Este. ¿Y cómo es? Te cuento, el curso dura 6 meses y además de aprender de colaboradores con más de 25 años de experiencia, cursas prácticas y tenés la posibilidad de ser parte del equipo. Es genial, ya quiero ser parte. Si contás con ciclo básico aprobado y te apasiona la gastronomía, inscríbete en la Escuela Técnica de Gastronomía de Enjoy Punta del Este para aprender con los mejores profesionales. Inicio de curso en junio. Información e inscripciones a escueladegastronomia@enjoy.cl. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Frecuencia abierta. En Aspen FM hacemos radio para crecer contigo. En Frecuencia Abierta proponemos voces confiables. Jorge Méndez, Ricardo Almada, Karina Olivera, Celso Cuadro, Federico Buizán, Pablo Broder, Mauro Mendiburu, Lucas Pacello, Roberto Crowley. Compartimos el humor con Elvira Rovira de Pansardi. Reflexiones y conclusiones con el contador Raúl Castro, Atando Cabos. Frecuencia Abierta, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en Aspen 103.5 FM.